Decíamos, es un tema que cruzó la semana, sin dudas. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 2-1, el amplio repudio desde diferentes sectores, desde toda la sociedad. Y me voy a saludar al diputado Ricardo Alfonsín para hablar sobre este tema. Vamos a hablar seguramente también de la UCR en la actualidad. ¿Cómo está Ricardo Alfonsín? Gracias por recibirnos desde La Pampa, lo saludamos. No, felicitas, al contrario, gracias a usted. Permítame mandarle un saludo a un amigo, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿A quién tiene de amigo por aquí? Al colega que tengo, a Francisco Torroba. A Francisco Torroba, claro. Gran dirigente. Uh-huh. Ustedes ahí en Santa Rosa, es más grande que Chascomús. ¿Cuánto es Santa Rosa? ¿Cuántos viven? Y tenemos unos 120.000, más o menos. Bueno, es tres veces Chascomús, pero más o menos se conocen todos también. Por supuesto, claro. Porque cuando he andado caminando por Santa Rosa, veo que se saludan todos. Sí, ahora está un poco complicada para caminar Santa Rosa, pero si quiere lo dejamos para dentro de un rato, vamos al tema que nos convoca. Te lo digo por eso, que le mande saludos, claro, ¿se me ocurre que lo verá? Obviamente lo vemos y seguramente se va a enterar del saludo. Un gran amigo. Bueno, si está por acá estará escuchando la radio, Torrón. Colega, lo podemos llamar y preguntarle si está escuchando. Bueno, crucemos no. ¿Cómo no? Bueno, Ricardo, ha sido, decíamos, una noticia que para muchos fue un balde de agua fría, el tema del 2-1. ¿Cómo lo recibió usted? Bueno, he hecho varias declaraciones, creo que se han conocido. Para mí también fue una sorpresa, como para el conjunto de los argentinos, y diría para el conjunto de las fuerzas políticas. La manifestación que hubo en Plaza de Mayo reunía a distintas ciudadanos, seguramente con pertenencias políticas diferentes, no se partidizó, es que en esto no debemos partidizarnos, debemos actuar todos juntos, esta es una cuestión en la que no deberíamos dividirnos, ¿no? Y bueno, y muy bueno también lo que pasó en el Congreso, todas las fuerzas políticas, a excepción de un diputado, votaron para que no pueda seguir avanzando en esta dirección a partir de una incorrecta interpretación de lo que son los delitos de lesa humanidad y de la legislación aplicable y de la jurisprudencia nacional e internacional existente sobre la materia y de la doctrina, además, ¿no? ¿Cómo entendemos el fallo de la Corte, Ricardo? Estamos hablando con Ricardo Alfonsín. Digo, ¿se puede leer escindido de lo que está pasando en lo político y de las declaraciones que venimos escuchando desde hace un tiempo de funcionarios que ponen en duda el número de desaparecidos, que ponen en duda si fue un genocidio lo que pasó en Argentina? Sí, yo creo que se puede escindir porque Zaffaroni había votado en igual sentido en el año 2013. Y nadie puede decir que Zaffaroni sea un hombre que, bueno, pretenda relativizar o restarle importancia a lo que ocurrió en aquellos años. Yo creo que es un error grave. Y como dije en mi intervención en el Congreso, algunos dirigentes y funcionarios del PRO han hecho declaraciones que nosotros, como radicales, y como hombres de la democracia, de ninguna manera compartimos. Y me he manifestado también en cada una de esas ocasiones haciendo conocer las posiciones del partido. Lamentablemente no tienen a veces las declaraciones individuales, las repercusiones que podrían tener si fuera la conducción del partido la que hace la declaración, ¿entiende? Bueno, sí. Y lamentablemente también la conducción del partido no ha hecho declaraciones cuando se produjeron esos hechos o esas declaraciones que nosotros no podemos compartir de ninguna manera. Bien. ¿Tardó mucho el presidente en salir a hablar de este fallo? Bueno, yo creo que tiene que ser muy cuidadoso el presidente, porque hay que sobreactuar la República en el buen sentido. La sociedad está muy sensible con todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones y de la República. Y una de las instituciones fundamentales de la República es la independencia de los poderes. La independencia de los poderes. Esto para nosotros no es retórica, esto es en serio. No sé si todos hablarán tan en serio como hablan los radicales cuando hablan de la República. Por supuesto que no es suficiente para resolver los problemas. Puede uno ser muy republicano y tomar decisiones políticas muy incorrectas. Pero, yo lo que creo que es un fallo equivocado. No creo que sean interferibles, si existe la palabra, los miembros de la Corte que fallaron en esa dirección. Bueno, pero generó cierta suspicacia, digamos, estos dos jueces que hoy integran la Corte, más allá de que fueron aprobados los pliegos en el Senado, anteriormente habían sido instalados por decreto, digamos, es lo que intentó en un principio Mauricio Macri. Hay otras cosas sí, que ocurrieron antes, que si el partido seguro hubiera hecho conocer su disgusto en términos constructivos y responsables cuando ocurrieron, seguramente no hubiera habido tantas declaraciones como las que hemos conocido de algunos dirigentes del PRO. A ver, yo tengo que ser absolutamente franco. Sí. No digo todo el PRO, pero estoy seguro que en el PRO hay gente que tiene una mirada distinta respecto de lo que pasó durante la dictadura. Si no, no estaría Gómez Centurión allí. ¿Usted cree que el radicalismo ahí tendría que haber bajado una línea más fuerte que fuera preponderante en estos temas? Cuando lo de los cara pintada desfilaron. A ver, ¿qué dicen los chicos que en la escuela estudian que los cara pintada se alzaron contra la democracia, entre otras cosas, porque querían que se terminara y querían parar el juicio a las juntas? Y luego, de estudiar eso en la escuela, ve que desfilan en el desfile del 9 de julio. A mí que me interesa que no se pueda impedir a los excombatientes si efectivamente es así. De todas maneras, el partido tiene que decir algo sobre la presencia para que no haya mensajes ambiguos. Se vuelven locos los chicos, sino por lo menos los que estudian en serio, cuando leen en la escuela lo que hicieron estos señores y después los ven desfilando. Bueno, o lo que dice un ministro de cultura, nada más y nada menos, que habla de que las generaciones actuales, los más jóvenes, los nacidos después de la dictadura, los nacidos en democracia, tienen la ventaja respecto de las generaciones de los ciudadanos y de los políticos anteriores que no cargan con la mochila, de no cargar con la mochila de la dictadura. Imagínese usted que un dirigente judío o un dirigente de la comunidad armenia, esa que sufrió el genocidio, millones de personas, dicen algunos, fueron asesinadas. Imagínese usted que un dirigente de la comunidad judía o de la comunidad armenia dijera en un acto que las generaciones actuales de los judíos o de los armenios no cargan con la mochila del holocausto, con la mochila del genocidio armenio. Sí, sí, es inimaginable, claro. Sí. Bueno, eso revela mucho más de lo que aparentemente dice. Hay una concepción distinta. Creen que, bueno, pasó este tiempo, ya es momento de tratar el tema de otra manera. No, porque eso lo que tenemos que comprender es la condición humana, de qué es capaz el ser humano cuando se dan ciertas circunstancias, ciertos contextos, ciertas condiciones. Bueno, la Iglesia pidió la reconciliación, no nos tenemos que olvidar de eso también. La reconciliación llega, también aclaró que no significaba que no pidiera justicia, Yo creo en la reconciliación con justicia. Además, acá nadie ha pedido perdón. ¿Qué sí? Nadie ha pedido perdón. Incluso muchos siguen diciendo que, bueno, ya, ¿para qué vamos a recordar? Yo admito que alguien puede tener una mirada distinta, pero si es alguien que puede influir en la sociedad, porque tiene el privilegio, como tenemos, por ejemplo, los políticos, de poder hacer oír nuestra voz, bueno, inmediatamente voy a salir a contestar, porque el que calla otorga. Aunque estén, cambiemos. Porque además eso es lo que dijimos cuando hicimos el acuerdo. Eso es lo que dijimos. ¿Es la única diferencia o la diferencia más grande que tienen con la gente del PRO, Ricardo? No, si no hubiéramos dicho que era un frente plural. Cuando se creó se dijo que era un frente plural. Se hablaba de la pluralidad, de Cambiemos como un activo. Bien, pero para hacer una alianza me imagino que habrá muchas coincidencias, serán más las coincidencias que las contradicciones. La razón de ser de Cambiemos, la idea fuerza, porque en realidad las fuerzas que piensan distinto deberían competir entre sí, ¿o no? Y las fuerzas que piensan igual deberían trabajar juntas, eso es lo natural. Una y otra cosa, que las fuerzas que piensan diferente vayan juntas y las fuerzas que piensan igual compitan entre sí a contrapelo. Pero bueno, en este caso, y lo dijimos hasta el cansancio, aclarando que se trata de un frente que reúne a fuerzas que piensan distinto, y la razón de ser de esa unión era la república, los riesgos, las amenazas que se cernían sobre la república. Y se había producido un proceso en los últimos años de degradación y devaluación de valores republicanos importantes, no de anulación, pero sí de degradación y devaluación. Uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero no saben cómo termina. Bueno, había que garantizar la alternancia y restaurar el funcionamiento de la república, reparar el daño que habían sufrido. Uh-huh. Bueno, pero, y para esto hay que hacer mucho todavía, porque no se ha reparado todo el daño. Y le digo más, también digo, que no nos quieran hacer creer que con república y transparencia, con eso solo alcanza para resolver los problemas del país. Puede haber personas muy republicanas y muy honestas que, por ejemplo, arancelen la universidad, abran la economía de manera indiscriminada, privaticen las jubilaciones. ¿Le parece que puede ocurrir todo eso que enumera? ¿Tiene temor por eso? No, eso es un ejemplo. Mire, yo espero que el radicalismo, si llegara a ocurrir eso, no tengo razones para... Me preocupan las importaciones, ¿eh? Claro, hay una apertura que está dañando significativamente. Yo no sé si actualmente, porque si uno compara lo que se importó antes con lo que se importó ahora. Bueno, miren, no le doy un ejemplo, diferencia. Ricardo. Acá tenemos tenemos pocas empresas. Una de las que tenemos es Calzar y viene despidiendo y ofreciendo retiros voluntarios y suspendiendo producciones porque lo que está entrando y ante la caída en el poder adquisitivo de la gente es más barato que lo que se consigue localmente y no están vendiendo. Entonces, no solamente no es noticia acá en La Pampa, es noticia en todo el país. Claro, y yo me he expresado sobre eso. Yo no es que quiera decir que hay que establecer un proteccionismo que termine facilitando que algunos empresarios se aviven, ¿no? Pero tampoco se pueden cambiar las cosas de un día para el otro. Y además digo una cosa, es peor, lo que yo estoy diciendo es peor, porque mis temores respecto de este tema tiene que ver con que he escuchado a funcionarios decir cosas que me hacen suponer que la apertura, que ahora dicen que para controlar los precios, sea algo que vino para quedarse. Uh-huh. Me preocupa mucho eso. Que crean que nosotros podemos ser simplemente un país productor de materias primas o de minerales. Hablen de la minería también, Bien. Porque es muy grave lo que está ocurriendo. Uh-huh. Es muy mala la política minera desde el punto de vista de los intereses económicos argentinos. No agregan ningún valor, pagan poquísimos impuestos. Bueno, se pagan regalías que son mínimas, no dejan ningún beneficio cuando se termina el oro. Bueno, allí va a pasar como en Potosí, ¿no? Sí, es un problema histórico que tenemos, sí. Problemas ambientales severísimos. Uh-huh. En un año, 4 derrames de agua cianurada. Cuidado, porque esa agua corre por los ríos, porque es el agua de los glaciares. Claro. Y de los ríos que después recorren la Argentina, ¿no? Además de lo que hacen con las comunidades que viven allí y reclaman, bueno, cómo las persiguen a veces. Bueno, ahora el gobierno dice que va a cambiar, pero por lo que sé, la verdad que no hay ningún cambio de fondo. No hay indicios, claro. ¿Y qué cree usted? Catopardismo, claro. Así que ya aviso yo, a mí no me piden que acompañe eso, porque parte de eso va a pasar por el Congreso. Ahora vamos a hablar de las elecciones que se vienen y no vamos a hablar del 2019. Sí, sí. Pero si pudiera resumirme, ¿qué piensa de las medidas económicas que ha tomado este gobierno, de los puestos de trabajo que se han perdido, de la inflación que acaba de admitir el gobierno va a ser más alta de lo que pensaba también en este año? Bueno, primero digo, muchos de los problemas, aunque esto no les guste a los amigos de otros partidos, yo trato de terminar con la grieta. La pesada herencia. No, trato de terminar con la grieta porque no hay país que se pueda construir en grieta, agrietado. No se construye así un país. Así que todos hagamos un esfuerzo, no solo los políticos. Uh-huh. Ahora le digo, creo que muchos de los problemas que tenemos no son sino consecuencias, a veces tardías, de decisiones equivocadas. Ahora, esto no quiere decir que el gobierno no tenga que resolverlo. La responsabilidad de resolverlo es del gobierno. Y las decisiones que se han tomado, algunas las he acompañado, y las polémicas, no las fáciles, no las que acompañó también la oposición. Ahora, otras que el radicalismo no debe acompañar, son pocas las voces que han sido críticas. Una de esas es la mía, la que debería ser es la del Comité Nacional. La del Comité Nacional, para que tenga más repercusión. Y no me refiero solamente a las decisiones que acompañamos y que luego la realidad demostró que era un error y fueron rectificadas, sino a otras decisiones que se tomaron, que también avaló el partido, no debía haberlas avalado y no han sido corregidas. Hay otras decisiones con las que me diferencio, sin sentirme dueño de la verdad, pero tampoco creo que sea el PRO el dueño de la verdad, ni el Frente Renovador, ni el Frente para la Victoria, ni el GEN, nadie. En política no hay dueño de la verdad. Bueno, está generando un buen debate, lo estamos escuchando usted aparte, ¿no? Dentro del radicalismo hay un debate interno importante. Aquí en La Pampa acaban de decir que van a convocar a un frente opositor que incluya al Partido Socialista. Usted sabe que está el FREPAM acá desde hace mucho tiempo, que es la alianza que incluye también al FREGEN, entre otros espacios. Pero estos espacios que históricamente estuvieron con el radicalismo están diciendo, ojo, nuestro límite es el PRO, no vamos a ir en una alianza donde esté el PRO. Digo, esto también está pasando en otras instancias y en todo caso a nivel nacional, ¿qué se puede esperar? Hay una determinación ya tomada, pero quiero decir, hay un debate. No me quiero meter en otras provincias. Yo hablo mucho con Francisco, pero no estoy autorizado a hablar de La Pampa. Yo no me quiero meter en otras provincias, ¿no es cierto? Pero hay un concepto general. Las alianzas a veces pueden ser con partidos que piensan diferente. Lo que importa es la hegemonía hacia adentro de la alianza. Si el radicalismo hubiera ganado las pasos y fuera en este sentido hegemónico hacia adentro de Cambiemos, a mí no me preocuparía, porque el resto de los partidos probablemente deberían acompañar las decisiones o en todo caso cuestionarlas, pero en definitiva, si gobernara un radical, las decisiones las toma el radical. En Cambiemos la hegemonía tiene el PRO, pero bueno, yo pretendo que esto se modifique y que alguna vez discutamos. Y está complicado para modificar, ¿no? Seguimos en esto, ¿eh? Que está complicado para modificar, por lo que parece. ¿Qué es? ¿Por qué? Nosotros somos mucho más. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hace 4 años, en el 2001 todos creían que desaparecíamos, ¿se acuerda? Sí. Te felicita, es muy joven. Por la voz, digo. No sé. Sí, pero me acuerdo, bueno. ¿No? Tenía plena conciencia, no se haga problema. Ah, bueno. Está bien, hay que recordar las cosas. Las buenas también, ¿eh? Y las buenas y las malas de todo. Bueno, creían que desaparecían. Decían los diarios, me acuerdo. Desaparece después de esto la Unión Cívica Radical. Y lo cierto que en la siguiente elección presidencial, posterior a aquella crisis, no llegamos al 2% de los votos. En la segunda no tuvimos candidato propio. Yo me acuerdo lo que decían los diarios. Se cumplió el veredicto, se cumplió el vaticinio, desaparece la Unión Cívica Radical. En la tercera, en un momento en el que era difícil ser opositor. ¿Por qué? Porque al oficialismo le iba bárbaro, porque la economía volaba, crecía, récord de exportaciones, porque se registraban mejoras sociales, tomaba decisiones en un año electoral muy importante, en el 2011, el gobierno para tratar de mejorar sus chances todavía más, el mundo en crisis, el gobierno comparaba la crisis en el mundo con lo bien que estaba la Argentina, era muy difícil ser opositor. En ese momento, después de que se creía que se terminaba la Unión Cívica Radical a nivel nacional, sacamos más de 2.750.000 votos en las PASO, el 13% casi de los votos. Resulta que el Frente Renovador, Massa, sacó el 14% y era la revelación, y si le sumamos los 6 de la Sota, el 20%, cierto, iban juntos. Pero bueno, habíamos experimentado un progreso importante, ¿no? Además, habíamos vuelto a tener candidato. Pero bueno, el partido decidió no valorarlo a eso, como si la elección anterior hubiéramos sacado el 40%. La verdad que representaba ese 13 casi por ciento, un progreso muy importante. Y yo creo que se va a volver a registrar. Lo que pasa es que tenemos que ponernos a trabajar los radicales para que eso ocurra. Porque si nosotros no confiamos en nosotros mismos, no le vamos a pedir a la gente que confíe. Ricardo, voy cerrando la nota y le pido un nombre. Un nombre del candidato para 2019. ¿Al presidente? Claro. Va a ser radical. Va a ser radical, eso es lo que usted puede... Sí, no me diga el nombre, no me pida el nombre. ¿Usted se está preparando para la foto? Le pregunto por las dudas. Mire, cualquier político si le dice que no le gustaría llegar a esa instancia, no le dice la verdad. Puede ser que haya alguno que no tenga realmente ese interés, pero ni por la cabeza se me pasa, falta tanto tiempo. Lo que yo sí, ya estoy trabajando, no para estas elecciones. No para estas elecciones, porque bien, no soy candidato, no quiero ser candidato. Está trabajando para 2019. Para que el 2019. Y me parece que hay que empezar a trabajar ahora haciendo conocer qué piensa el partido respecto de las cuestiones importantes. Bien. ¿Qué piensa, por ejemplo, de esto de la minería? ¿Qué piensa, por ejemplo, de la industrialización del país? ¿Qué piensa de las condiciones laborales? ¿Cómo vamos a modificar, como dice el gobierno, las condiciones laborales? No vaya a ser que avancemos hacia la flexibilización, porque eso no ha dado respuestas, ¿eh? Bueno, ya hemos escuchado por ahí que estaría bueno trabajar sábado y domingo. No vamos a seguir hablando del tema, a ver si todavía sumamos gente a esa idea. Ricardo, yo le agradezco mucho. Le voy a mandar un saludo. Le cuento que le estoy hablando desde una radio comunitaria que es hija de la Ley de Medios. La Kermés se llama, una de las tantas radios a la que le adeudan los Fomecas, ¿no? Con todos estos cambios que hubo y con lo que pasó con la Ley de Medios. Los medios alternativos pasan un mal momento. Le agradezco mucho, en serio. Bueno, le agradezco mucho la comunicación. Chao, Felicita, hasta gracias. Luego. Estamos chao. Hablando con Ricardo Alfonsín. Tenía ganas de hablar, nos recibió muy bien, habló absolutamente de todos los temas, de las incomodidades que tiene ahora el radicalismo con algunos temas como este, 2x1, como la postura de funcionarios del gobierno nacional con respecto a lo que ocurrió durante la dictadura.